marinera limeña baile de tradición que se cante en la peña del Centro Musical Unión. ¡A rebalarse! Vámonos juntos del brazo hasta la próxima aldea, que todo el mundo nos vea como marido y mujer. Así está con ganas, tri la la la la la. Brilla las campanas, llamándolo están, y las campanas llamándolo están. Ocho, 16 y 24, 40. Padre capellán, levántese usted a decir la misa, que ya son las 10. No sea tan flojo ni tan manganzón. Padre capellán, váyase al unión, que llore y lloraba samba. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Orgullo del cuartel primero es el Musical Unión, que hoy ofrece al mundo entero, al Perú hecho canción. diamante majestuoso hace que amoroso sea tu piel cautivo. Tu mirar altivo y porte majestuoso hace que amoroso sea tu piel cautivo. El enigma de tu mirada, lo hermoso de tu andar, hace que embelesado te diga en mi cantar. El enigma de tu mirada, lo hermoso de tu andar, hace que embelesado te diga en mi cantar. Angélica, mi alma te sueña, mi vida amor necesita. Angélica, serás la dueña ahí de nuestra blanca casita. Pero Angélica, mi alma te sueña, mi vida amor necesita. Angélica, serás la dueña ahí de nuestra blanca casita. Tu mirar altivo y porte majestuoso hace que amoroso sea tu piel cautivo. Tu mirar altivo y porte majestuoso hace que amoroso sea tu piel cautivo. El enigma de tu mirada, lo hermoso de tu andar, hace que embelesado te diga en mi cantar. El enigma de tu mirada, lo hermoso de tu andar, hace que embelesado te diga en mi cantar. Angélica, mi alma te sueña, mi vida amor necesita. Angélica, serás la dueña ahí de nuestra blanca casita. Pero Angélica, mi alma te sueña, mi vida amor necesita. Angélica, serás la dueña ahí de nuestra blanca casita. Mi alma te sueña, mi vida amor necesita. Angélica, serás la dueña ahí de nuestra blanca casita. Pero Angélica, mi alma te sueña, mi vida amor necesita. Angélica, serás la dueña ahí de nuestra blanca casita. De nuestra blanca casita, de nuestra blanca. Tú dirás que son locuras al brindarte mi cariño. Veo que con gran cinismo quieres confundir mi amor, y sabiendo firmemente que en la vida dejaría lo que fuera de valía por seguir tras de tu amor. La otra noche bien recuerdo, claramente lo dijiste, por el reproche que hiciste me diste a comprender, revelando tus caprichos de mujeres vanidosas. Verás tú maliciosa, te quiero y qué podré hacer. Esperaré que tú resistas al tormento que agobia mi ser. ¿Qué más podré decir si todos mis desvelos son solo por ti? No desdeñes este amor, ¿no ves que aumentaría más este sufrir? No podría nunca imaginarme que esto fuera así. Esperaré que tú resistas al tormento que agobia mi ser. ¿Qué más podré decir si todos mis desvelos son solo por ti? No desdeñes este amor, ¿no ves que aumentaría más este sufrir? No podría nunca imaginarme que esto fuera así. Espera. acostumbrarme a la idea que se haya ido y la extraño aunque no crea. Que si le extraño hasta escucho que me nombra y me consuelo acariciando su sombra. Mis labios viven porque solo hablan su nombre y esta angustia la resisto por ser hombre. Mis manos están tristes en su ausencia porque ellas dieron el adiós a su presencia. Y ante mis ojos se presenta nuevamente aquella escena del instante de su muerte. Tu rostro ido, tu mirada perdida, y yo no pude ni besar tu despedida. En vano hice esfuerzos sobrehumanos para arrancar tu imagen triste con mis manos. Abrazado a tu recuerdo vivo y tus besos en mis labios aún percibo. El aroma de tu piel la muerte no cambió mi cita contigo. Tu rostro ido, tu mirada perdida, y yo no pude ni besar tu despedida. En vano hice esfuerzos sobrehumanos para arrancar tu imagen triste con mis manos. Abrazado a tu recuerdo vivo y tus besos en mis labios aún percibo. El aroma de tu piel vive conmigo porque la muerte no cambió mi cita contigo. Porque la muerte no cambió mi cita contigo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Que ríe la gente y descubre su queja inconsciente, esbozando una mueca en llanto seco, y solo se escucha un sonido hueco. Es gemido de un alma que llora. Lo viste de sonrisa y su llanto con esfuerzo paraliza. Se llama hombría vanamente a eso ahora. ¿Y quién dirá que hoy reír no es ironía? Toda una gran mentira de la gente. Si la misma verdad diferencia por nuestra raza hermana. justicia al hombre. De barrio añejo, donde naciera una nonda, que boca negra cantaba allá en el viejo cabal. Rinconada de Matienzo, sobre tu suelo empedrado, guapos de ley se trenzaron bajo la luz de un farol. Rinconada de Matienzo, sobre tu suelo empedrado, guapos de ley se trenzaron bajo la luz de un farol. Castilla, Malambito y La Pampilla, callecitas que engalanó el romance, que en noches plenilunias de amorío, serenatas al pie de los aguanes, recuerdo de Velázquez y Rivero, dos cantores de barabas pulperías, Salerno y Gamarra, de armonía que se oyeron en todos los solares. Salerno y Gamarra, dúo de armonía que se oyeron en todos los solares. Factoría de tranvías,

pasión. Es así por querer, por amar. Tal vez pueda de ti alcanzar compasión. Ahora, aunque tú no me quieras, aunque nuestro cariño ya no es el mismo de ayer, Mercedes, yo a ti te adoraré porque te diste la felicidad a mi alma enamorada. Perdóname si no supe corresponder a ese tu cariño sincero de verdad. Perdóname si no supe corresponder a ese tu cariño sincero de verdad. Solo contigo, Elisa, yo viviré dichoso, contemplando alegre la ilusión del amor. Pobre corazón, solo contigo, Elisa, yo viviré dichoso, contemplando alegre la ilusión del amor. Seré tu fiel esclavo de tu talle hermoso y tú serás la dueña de este pobre corazón. No hay mayor placer que navegar cuando contigo, mi dulce bien, juntos crucemos el ancho mar. Será mi alma gran ilusión, de tus encantos podré gozar. Y el horizonte de inmenso azul, muy pronto mi alma retornará. El ancho espacio del claro azul, color de rosa se tornará. Cuando contigo, mi dulce bien, juntos crucemos el ancho mar. Será mi alma gran ilusión, de tus encantos podré gozar. Y el horizonte de inmenso azul, muy pronto mi alma retornará. El ancho espacio del claro azul, color de rosa se tornará. En un día lejano, por eso la mantengo y en plena primavera, para llorar mi pasión en vano. Por eso la mantengo y en plena primavera, para llorar mi pasión en vano. Con mis manos el salir a mi alma en busca de consuelo, Carmela. Hay en el silencio de un tirano mundo que se acabará. Hay en el silencio de un tirano mundo que se acabará. Cuando los gusanos destruyan mi cuerpo, ¿qué será de mí? Cuando los gusanos destruyan mi cuerpo, ¿qué será de mí? Cuando los gusanos destruyan mi cuerpo, ¿qué será de mí? Cuando los gusanos destruyan mi cuerpo, ¿qué será de mí? nuevo al cantarte. Con la emoción vencida, lo grande de mi pena, te lo dice mi voz. Perdona si mis versos se visten de tristeza y se convierte en queja para decirte adiós. Perdona si mis versos se visten de tristeza y se convierte en queja para decirte adiós. Hoy dejas con tu partida mi alma herida, infiel mujer. Piensa que tu abandono me matará. Hoy dejas con tu partida mi alma herida, infiel mujer. Piensa que tu abandono me matará. Piensa que si volvieras a mi lado otra vez, ese cariño mío ya no hallarás. Piensa que si volvieras a mi lado otra vez, ese cariño mío ya no hallarás. La vida es tan terrible, miserable y triste, que todo lo que amamos olvidar presto nos lo hace. Y el sarcasmo frío que a nuestra alma dice, si un amor ha muerto, otro dolor no nace. Quiero sarcasmo frío que a nuestra alma dice, si un amor ha muerto, otro dolor no nace. Por vez primera yo sentí el fuego de tu amor. Cuando por vez primera yo sentí el fuego de tu amor. Creí que tu cariño, mujer fascinadora, iba ya a coronarme de dicha y mil amores. Creí a separarme del vicio y la crueldad. Creí que tu cariño, mujer fascinadora, iba ya a coronarme de dicha y mil amores. Creí separarme del vicio y la crueldad. Troqui, moqui, troqui, troqui, turracu, tacu, tacu, tacu, acurrucu, mu paloma, échale calilla al chancho. Eso quiere decir, salud, compadre, que traigan más pisco para seguir tomando. Troqui, moqui, troqui, troqui, turracu, tacu, tacu, tacu, acurrucu, mu paloma, échale calilla al chancho. Eso quiere decir, salud compadre, que traigan más pisco para seguir tomando. Oye, errante, por ti vivo, mi desventura llorando. Oye, errante, por ti vivo, a la muerte ando buscando. Sintiendo tu cruel olvido, a la muerte ando buscando. ¿Quién estar pudiera, ramito de flores así, contemplando a solas durante su sueño de amor? ¿Quién pudiera acaso velar ese sueño y decirle te amo mi bien, sin que despertara, sin que se enojara ni huyera de mí? ¿Quién estar pudiera, ramito de flores así, contemplando a solas durante su sueño de amor? ¿Quién pudiera acaso velar ese sueño y decirle te amo mi bien, sin que despertara, sin que se enojara ni huyera de mí? El pan. Muchos de ellos dejaron su pueblo creyendo que en Lima podrían hallar la fortuna, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar. La fortuna, la dicha y la gloria sabe quién transmite. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quisiera que el mundo pare su girar y se detenga contemplando esta inquietud. Quisiera que no me deje de mirar esos hermosos ojos que iluminan mi soñar. Y en esa ensoñación quiero anidar como anidan las aves en la frondosidad. Pero todo es mentira y empieza mi agonía, pues hoy quise buscarte y tú ya no eres mía. Pero todo es mentira y empieza mi agonía, pues hoy quise buscarte y tú ya no eres mía. Ya no está el jardín donde reseque con mi juventud tus labios benditos, no existe el Edén que yo me encontré bajo la pureza de los arbolitos. Tratando de huir de mis años 20, solo está el pasar del río que nos vio y todo se llevó entre su corriente. Solo está el pasar del río que nos vio y todo se llevó entre su corriente. Donde reseque con mi juventud tus labios benditos, no existe el Edén que yo me encontré bajo la pureza de los arbolitos. Estás tú, hermosa y febril, tratando de huir de mis años 20. Solo está el pasar del río que nos vio y todo se llevó entre su corriente. Solo está el pasar del río que nos vio y todo se llevó entre su corriente.